¿Qué tal? Otra vez nos encontramos aquí en este pequeño espacio de Rodo. Rodo recomienda. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? El día de hoy recomendamos otra cuestión del universo Marvel, para que no se diga que no amamos a Marvel o lo odiamos, dependiendo sea el caso. En este caso es Venom, Protector Letal. Uh-huh. Reúne los primeros 6 números de la serie en solitario, por así decirlo, uh-huh, de Venom. Cuando Venom ya es tan fuerte el protagonismo que tiene el personaje dentro del universo de Spider-Man, se le decide la oportunidad de dar una serie. Y esa serie es Venom Protector Letal. Y vemos al Venom clásico. Si alguien ha visto últimamente los cómics de Venom y dice es que ese Venom no es el Venom clásico, a pesar de que ya están retomando otra vez a Eddie Brock con el manto de Venom. Así es. Pero extrañaba ese Venom, o extrañaba el ambiente de Venom y la forma de ser de Venom de los 90s, que es lo que definió al personaje de Venom, aquí lo pueden encontrar. Es una serie que acaba de sacar hace poco Editorial Televisa, lo reunió en esta edición, se puede conseguir relativamente fácil, y creo que es una lectura obligada para todos los que se digan fans del simbiote favorito de Spider-Man. Que es Venom. Efectivamente, es una lectura donde ustedes pueden encontrar un Venom, si son ustedes de una generación reciente, van a encontrar un Venom bastante diferente, pero que es realmente el Venom que siempre existió, porque lo vemos de repente como un villano, como un malo, sobre todo los que vieron la película de Spider-Man 3, ¿sí? Creo que esta lectura les va a servir muchísimo a todo ese tipo de personas. Realmente es el Venom que siempre existió en el universo de Spider-Man y que realmente lo ves de otra manera. No es el clásico monstruo, no es el clásico malo, lo ves de una manera diferente y como siempre fue en el universo de Spider-Man. Así es, y es un estilo muy fresco de ver un antihéroe, ¿no? En el sentido de cómo se comportaría realmente alguien con los poderes de Venom queriendo hacer el bien, pero tal vez sin tener bien definidas esa línea moral que tiene Spider-Man, ¿no? Que tiene Peter Parker. Creo que vale la pena leerlo. También importante, lo dibuja Mark Bagley y Rob Lim, que fueron también muy cruciales en el estilizado y el trabajo de Venom una vez que Todd McFarlane había sentado las bases de cómo se debía de ver el simbiote. Efectivamente, una lectura bastante buena, un arte bastante bien, o sea, dibujos bastante bien definidos, no son como raros ni como las cosas que de repente empiezan a sacar. Realmente es el Venom que siempre existió y que es el verdadero Venom en el universo de Spider-Man, ¿cierto? Así es. Una también recomendación más de aquí mi buen compañero Rojo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p